Rosita, siento que te esconde y eso me duele. Tanto te he buscado y cuando estás cerquita, siento que te esconde y eso me duele. Canto vallenato muy sentimental, por eso es que canto para no llorar. Canto vallenato muy sentimental, por eso es que canto para no llorar. Por eso es que canto para no llorar. Miro Rangel y José Luis Rojas, ¡José Luis!